solo, solito en la habitación. Busca que busca de mi calor. Wow. Fuego a mi sazón, son, son, son, son. Choca todo eso con mi bom, bom, bom.